del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, y en los controles nos acompaña Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy, muy feliz, con besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras, esta servidora, Enza García, y abrimos al ritmo de que suenen los tambores, interpretado por Víctor Manuel de Puerto Rico, aunque el tema es original de Laritza Bacallao de Cuba. Tiene otro ritmo y es una canción, es un tema lleno de alegría, lleno de esperanza y lleno de buenos deseos. ¿Y por qué abrimos la ventana esta mañana con tanta alegría, con tanta esperanza y tantos buenos deseos? Bueno, por una sencilla razón egoísta y personal. Hoy 4 de junio de 2018 y más o menos en estos momentos debe estar naciendo Michelle Alejandra, mi sobrina nieta, la primera de esta generación. Mi sobrino el mayor se está estrenando como papá y aquí estoy emocionadísima, abriéndole mis brazos a la vida, abriéndole mis brazos a una nueva vida. Dios te bendiga, querida Michelle, y en lo que salga de aquí, esto es el que no quepo en mí para salir corriendo, para conocerte, para abrazarte y para desearte todo lo mejor. Estás llegando a una patria maravillosa que está atravesando un mal momento, pero una patria maravillosa, una patria de libertadores, la patria de Bolívar, la patria de Chávez, la patria donde todo lo bueno es posible, una patria bendecida y con una familia que te ama y una familia que te bendice y el mejor de los papás, y el mejor de los papás, estoy segura que lo tienes y lo vas a tener. Y bueno, y aquí te estamos esperando, mi niña hermosa, con los brazos abiertos. Hoy llega mi amada Michelle Alejandra. Y bueno, vamos a comentar entonces noticias, informaciones que se han dado en las últimas horas. Y bueno, el diálogo nacional, recordemos que una vez que gana el presidente Nicolás Maduro, o sea, es reelecto presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro pues convocó a un gran diálogo nacional. La semana pasada pues se reunió con los alcaldes de oposición, se reunió con la Asociación Bancaria de Venezuela. Hay quienes tienen sus críticas, sobre todo hacia sus críticas sobre las reuniones llevadas la semana pasada. Una, pues, la de la Asociación Bancaria, que estos señores, que los va a atropellar un carrito de lado, no solamente que le sea una rueda de pescado al presidente Nicolás Maduro, o sea, como los propios malandros que son, sino que, bueno, entre las exigencias de la Asociación Bancaria de Venezuela estaba la de posponer por mínimo por 90 días la reconversión, y por un lado, y por el otro lado pues el de aumentar las tasas de interés de las tarjetas de crédito, instrumento con el cual muchas familias están comiendo en este momento, porque los salarios no dan, y por más bonos que paguen, con esta hiperinflación el dinero no da para estar medianamente cómodo. Y en un hogar con varios ingresos, cada una de las personas que viven en ese hogar debería ganar por lo menos 30 mil bolívares quincenales. 20, 30 mil, 20 millones, 30 millones de bolívares quincenales. Porque, señores, si ya un millón de bolívares es lo que hace 3 semanas eran 100 mil bolívares, y hace mes y medio eran 10 mil, ustedes se podrán imaginar. Con todo, de un millón de bolívares para arriba, ¿quién vive? Con los salarios que devengamos los venezolanos. Entonces, bueno, estamos viviendo un proceso de hiperinflación. Sobre esta reunión con la Asociación Bancaria, pues bueno, se anunció que la reconversión se iba a posponer y se pospuso para el 4 de agosto. Esperemos que de verdad se lleve a cabo. Porque, insisto, lo dije la semana pasada y lo mantengo. La reconversión estaba cruda, la reconversión la tenían que posponer. De anteojito, estaba todo el mundo pendiente de las elecciones, reelecciones, y la reconversión engavetadita, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que de verdad el 4 de agosto se lleve a cabo la reconversión. Otra reunión bastante polémica fue precisamente la de con los gobernadores de oposición, y bueno, hice esta reunión con sectores de oposición, donde se liberaron dos grupos de políticos presos, personas vinculadas con los hechos violentos, con la violencia política del año pasado y del 2014. Ya nos pronunciamos anunciamos el viernes pasado sobre esto y realmente no queremos seguir metiendo el dedo en la llaga. Eso ha generado muchísimo malestar popular, muchísimo. Y es nuestra responsabilidad decirlo. Ese mismo viernes, pasando por la Plaza Bolívar para agarrar el metro, en la esquina caliente, donde está el chavismo más duro y radical, estaban los abuelos diciendo, escuché una abuela indignada diciendo que más nunca iba a votar, que no le volvieran a pedir su voto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de delitos de odio, unos delitos terribles como prenderle fuego a un ser humano, como asesinar a una enfermera con un frasco de mayonesa congelado. Estamos hablando de personas que quedaron, no solamente que perdieron la vida, estamos hablando de cientos de personas que quedaron mutiladas. Millones de hogares que quedaron heridos, todos estamos heridos. Entonces, sus razones tendrán, pero señores, esto tiene un costo político. Y se lo tengo que decir con el corazón en la mano, con el corazón en la mano. Lo que sí tiene este pueblo noble es que quiere ser libre. Queremos seguir siendo libres, queremos seguir siendo soberanos, no queremos una intervención extranjera. Sabemos que lo peor que nos puede pasar es una intervención gringa, lo tenemos claro. Y por eso nos unimos como un puño y porque creemos en el proyecto de Chávez. Pero señores, cuando las cosas se hacen mal, tienen sus costos. Tienen sus costos políticos, escuchen al pueblo, escúchenlo, porque no lo están escuchando. No lo están escuchando y después, por favor, no lloren sobre la leche derramada. Sus razones habrán tenido. Se otorgaron beneficios a un segundo grupo de 40 procesados por hechos de violencia política. La presidenta de la Comisión por la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, Delcy Rodríguez, se reunió este sábado con los garantes del otorgamiento de beneficios procesales en el marco de un proceso que otorgó medidas amplias a un segundo grupo de 40 venezolanos privados de libertad vinculados con los hechos de violencia política en el 2002 y el 2018. Requerimos el compromiso expreso de ustedes para apartarse por siempre de la violencia política, del odio y de la intolerancia. Eso se ha dicho hasta la saciedad y bueno, reincidieron en el 2014, en el 2018, en el 2017. Bueno. Recordó que la única vía posible es la lucha política pacífica, como lo demostró ese pueblo valiente que salió a votar el año pasado por la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, cuya segunda promesa, la primera fue instalar la paz, la cumplió. La segunda era que se hiciera justicia. Y no se ha hecho. Lo tengo que decir. Pero bueno, en ese sentido, afirmó que sabemos que pueden pensar distinto, militan en partidos opuestos, pero tienen espacios democráticos. Ustedes salen hoy al reencuentro con su familia, con sus amigos y compañeros. Queremos que lleven este mensaje, ya basta de odio, basta de intolerancia. Tenemos que entendernos, alejarnos de las vías de la conspiración, de los golpes de Estado, exhortó Rodríguez durante su alocución. Bueno, tenemos que el general Guaya, el ideólogo de este mecanismo para decapitar incautos, fue uno de los liberados y lo primero que dijo cuando lo soltaron fue muerte al tirano. Ya sabemos entonces por dónde pueden ir los tiros. Vayamos, sigamos revisando informaciones y tenemos que desde este sábado se comenzó a entregar el bono especial del carnet de la patria. Desde este sábado se comenzó a entregar el bono especial del carnet de la patria por un monto único de 2.500.000 bolívares que puede ser verificado a través de la plataforma web www.patria.org.be con el objetivo de ayudar a las familias venezolanas que sufren los embates de la guerra económica. Esta información se dio a conocer a través de la cuenta en Twitter del carnet de la patria. A diferencia de otros bonos, en este no es necesario el escaneo, sino que se asigna directamente. Desde este 1 de junio, el Gobierno Nacional comenzó el pago del bono protector de hogares de la patria que se cancela mensualmente, con la nueva escala anunciada el pasado 2 de mayo por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien también planteó la meta de llegar a 6 millones de familias atendidas por esta política social en todo el país. Estos bonos mensuales se entregan en función de la cantidad de integrantes de cada grupo familiar. Aquí los montos: 2 integrantes, 1 millón de bolívares; 3 integrantes, 1.520.000 bolívares; 4 integrantes, 2.040.000 bolívares; 5 integrantes, 2.560.000 bolívares; 6 integrantes, 3.080.000 bolívares; 7 integrantes, 3.600.000 bolívares; 8 integrantes, 4.120.000 bolívares; 9 integrantes, 4.640.000 bolívares; 10 integrantes, 5.160.000 bolívares. Así que bueno, estos son los nuevos montos para el carnet de la patria que no haya consultado, quien tenga carnet de la patria y no haya consultado patria.org, les deseamos que se lleven gratas sorpresas. Bueno, cuando se metan, ¿no? Seguimos con más informaciones. Y bueno, y el FAES abatió a un hombre vinculado con el crimen de Evio Di Marzo. Recordemos que el pasado lunes fue asesinado el cantautor venezolano Evio Di Marzo, y eso de verdad que nos causó una gran herida a todos, ¿no? Una persona comprometida, una persona muy querida, una persona crítica, una persona, les recomiendo que lo busquen, una columna que escribió Lil Rodríguez en Desagravio a Evio, donde dice muchas verdades, ¿no? Pero bueno, alias El Chato, líder de la banda que el pasado lunes asesinó al cantante Evio Di Marzo, fue abatido durante un operativo ejecutado por la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, informó el diario Últimas Noticias y una nota de prensa de la Policía Nacional Bolivariana. El Chato y su grupo se enfrentó al FAES el 1 de junio pasado en el callejón Los Pipotes de Artigas, parroquia San Juan, en el municipio Libertador, indicaron fuentes del organismo de seguridad. Durante la refriega detuvieron a 3 integrantes de la organización criminal, pero quien asestó los tiros a Di Marzo logró escapar, detalló el informante a Últimas Noticias. Evio Di Marzo fue asesinado a tiros el pasado lunes en horas de la noche cuando salía de la mezquita Abraham, ubicada en, no, es Ibrahim Abdulaziz, ubicada en Quebrada Honda. Señala la nota de prensa que funcionarios del FAES se trasladaron a la parroquia San Juan, barrio La Unión, para dar con la captura del Chato. Una vez en el lugar, los efectivos lograron observar un sujeto con las características del antisocial buscado, por lo que hacen el llamado de alto y este trata de emprender una veloz huida. Al tratar de huir, el delincuente inició un intercambio de disparos donde cae herido y luego de ser trasladado al centro de salud más cercano, los médicos informan de su fallecimiento. El neutralizado, bueno, así es como se dice, el neutralizado quedó identificado como alias El Chato, líder de la banda delictiva con el mismo apodo, la cual se dedica a robar en el centro de Caracas y fue el asesino en días pasados del cantante Evio Di Marzo. Bueno, abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y desde aquí, pues, queremos mandarles saludos al poeta del Morralito que nos está escuchando desde el rancho y me dice y le manda un mensaje a Jenny. Le dice: Jenny, dime que sí, por favor, dime que sí. No sé a qué se referirá, pero como que está enamorado nuestro poeta. También un abrazo grande a Juan Martorano y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días, Elsa García. ¿Cómo estás? Buenos días para ti, al amigo Brian, usuario de nuestra emisora. Por eso, para todos, hablamos desde aquí, desde el serrucho del Atillo. Uh-huh. Empecemos porque tal día como hoy fue asesinado Antonio José de Sucre, uh-huh, en la montaña de Berrueco. Entre ellos vieron dos venezolanos implicados, Apolinar Morillo y Obando, José Antonio Obando creo que se llamaba. Voy a finalizar mi exposición con algo que del asesinato de Antonio José de Sucre, pero voy a hacer esta exposición muy dura, cierto, pero necesito y quiero hacerla porque me sentí mal, realmente mal. El día viernes, como todos sabemos, se le dio un beneficio procesal a una cantidad de personas implicadas en esta cuestión de las guarimbas por todo lo que sucedió. Difícil de explicar, muy poco tiempo para ello. Y el día sábado se le dio a otro. El día viernes escuché en emisoras de la oposición, por decirlo así, este comentario: de maldito hacia adelante, CDM, HP y todo lo que usted se le puede ocurrir contra la colonia cubana venida de allá para beneficiarnos en qué, en barrio adentro, en salvarnos la vida, en darnos una atención humanizada, llena de cariño. Los mejores médicos del mundo los tenemos aquí. Correcto. Gracias al presidente Nicolás Maduro, gracias al presidente Chávez, gracias a la Revolución Bolivariana. Pero los tienes que ver cómo les dan besitos y abracitos al personal, bueno, médico cubano cuando caen en un CDI. Yo quiero decir esto, ¿no? ¿Por qué criminalizar ello? ¿En qué sentido tiene la oposición para decirles eso? Simplemente porque Venezuela donó 12 toneladas de enseres para ayudar ayudarlo por la tragedia que tiene por los huracanes. Pero celebraron los 400 toneladas de alimentos que en Colombia decomisó. Por ahí estoy, mi reina. Ahí está, bravo, aleluya. 400, fíjate tú, eso. Nosotros, esos 12.000 kilos, si fueran nada más en alimentos, esas son 600 cajas, clap, con un peso aproximadamente de 20 kilos. Pero no dijeron nada por 20.000 que se perdieron en Colombia. No, es que no se perdieron. El mismo Santos dijo, aquí las tengo, esas cajas son mías. Correcto, se las pudieron para ellos. Viendo tan chévere Santos, tan bello Santos, ajá, ¿verdad? Eso no puede ser. Entonces, quiero llamar la atención a Conatel. ¿Por qué ni siquiera le jala la oreja a esas emisoras? Porque son profesionales, supuestamente, que están llamando por ahí, criminalizando a la colonia cubana, que lo que vino fue ayudarnos. Ni siquiera un jalón de oreja. Por Dios, no puede ser, amigo. El presidente de Conatel, el director, no sé cómo se le puede decir. Por favor, por lo menos un jalón de oreja, pero público, porque eso no puede ser en privadito. Por otro lado, el sábado estuve en Cali. Que lo multen, eso es lo que más les duele. Que le por supuesto. Por otro lado, el sábado estuve en Katia, y esto llamó la atención a varios ministerios. Empiezo, ministro del Poder Popular para la Defensa, que tiene un cargo dentro de la cuestión de la vicepresidencia para la cuestión alimentaria. Ministro del Poder Popular para la Defensa, Padrino López. El ministro de Alimentación, que no sé cómo se llama. La primera autoridad del Distrito Capital, Carolina Sectari, y la alcaldía del municipio Libertador. Fui a Katia buscando un poquito de alivio con los precios. Bueno, dantesco lo que presencié, escuché, por supuesto, y por otro lado, regresé totalmente a disgusto. Las cajas clap, te las están vendiendo allí en este programa y en todos los programas que hay en la capital. Siempre la gente se queja que no me llegó esto, que no me llegó el otro, que roban las cajas, que esto es el otro. Bueno, ahí están en Katia. Entonces yo le digo al ministerio, a esos ministerios, por favor, ¿hasta cuándo la ineficiencia? Por Dios, ahí están. No me pidas pruebas, se las tienes a la mano. Ministros, por favor, las tienen a la mano, ahí las tienen, por Dios. Y el pueblo, no es que se está muriendo de hambre, pero a mucha gente no les llega, por Dios. A mucha gente no le llega lo que se está vendiendo allí por una cantidad de sinvergüenza, pistolero. Tienen todos los epítetos que no le pueda decir, contrario, no a la revolución, sino a la parte humana, porque te están vendiendo la comida. Ya está bueno de esa cuestión. Finalizo con esto, mi reina, y perdóname tú y que me perdonen los oyentes, ¿verdad? Que uno se disgusta, hermano, regresé indignado. Pero por este lado, digo al final, por lo de José Antonio Sucre, ¿qué dijo Sucre cuando volteó y lo dispararon? Hay balazos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué puede decir el pueblo de las autoridades que acabo de nombrar? Hay balazos, discúlpenme, bueno, pero eso es lo que siento. Una hasta cita mañana. Hasta mañana, Fernando, una cita que circuló bastante por las redes sociales este fin de semana, fue la de Francisco de Miranda. Bochinche, esta gente lo que hace es bochinche. Pero bueno, señores, hay que levantar el ánimo, de verdad, yo quiero que me perdonen. Mi alegría y mi felicidad el día de hoy, yo estoy celebrando la vida. Celebremos la vida. Todos los días nace un nuevo niño y ese niño nos trae alegrías, bendiciones y esperanza. Por cada nuevo niño que llega a este mundo, yo creo que vale la pena seguir adelante a pesar de los problemas para dejarle una patria y un mundo mejor. Nos vamos a la pausa con Ali Primera y este tema dedicado a mi amada Michelle. La piel de mi niña huele a caramelo. La piel de mi niña huele a caramelo y al mango dulcito que se da en mi pueblo. grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM presenta. ¿Qué jerga es esta? Hoy, en ¿Qué jerga es esta?, presentamos la palabra chamo, y su significado es adolescente. Palabra popular que nos distingue en muchos países de Latinoamérica. Viene de la palabra chum, que en inglés significa amigo o camarada. Escuchémosla en una oración. Ayer conocí al chamo que me contaste. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Delcy Rodríguez, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Comisión de la Verdad, ofreció declaraciones este viernes 1 de julio desde la Casa Amarilla en Caracas sobre la liberación de los políticos presos. Vamos a la renovación política, como nos ha llamado el jefe de Estado luego de la marcha victoriosa en la elección presidencial el 20 de mayo. Vamos a la renovación espiritual de Venezuela. Vamos a la unión, al reencuentro, a la reunificación. Apartémonos por siempre de las expresiones de odio, de intolerancia. Que sea el respeto lo que se imponga, que sea el diálogo lo que se imponga, y ese es el compromiso que desde la Comisión hemos solicitado a estas personas que han sido beneficiadas por estas medidas solicitadas por el presidente Nicolás Maduro. Así que nos complace, anunciamos formalmente el inicio de este proceso. En las próximas horas, la Comisión y los órganos de justicia, la Fiscalía General de la República, la Defensoría del Pueblo, seguiremos trabajando e iremos anunciando paulatinamente medidas de esta naturaleza que serán incorporadas para otras personas. Somos Actualidad, somos Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos deporte. Somos cultura. La ventana. Atrévete a mirar más allá. forma parte de un musical llamado Porgy and Bess de George Gershwin. Hermosísima interpretación. La versión de Janis Joplin también es maravillosa, aunque sea como que más sexy, es más sensual, ¿no? Esta de verdad que es hermosa. Y sigue abierta la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Aaron Schwartz: un saludo para la camarada Enza, por fin, por un mañana mejor. Seguiremos resistiendo a todas las acciones de los traidores, lacayos que piden más sanciones contra el pueblo, para que bloqueen cuentas de recursos con recursos para medicinas. Luego van a la iglesia, amén. Nos escribe Ramón Velázquez y nos dice: 2 de junio, más agua para el valle. 450.000 personas se benefician con la instalación de los 600 metros lineales de tubería para mejorar el suministro del líquido. Muy bien, una buena noticia, excelente. También nos dice Ramón Velázquez: en 40 días estaremos entregando la obra culminada con la instalación de 120 metros de tubería para abastecer al 100% de la comunidad del Valle. Muy bien, que sigan las buenas noticias, de verdad que nos hacen falta, mucha falta. Y nos dice: contra el bachaqueo, se aprovechan de la emergencia, pero hay que saber quiénes son los verdaderos dueños del negocio. Entonces, Ramón Velázquez, que publicó: 1 de junio, detenidos 4 cisterneros privados por aprovecharse de tomas de agua ilegales y reventa a precios excesivos. Asimismo, realizamos la toma de todos los llenaderos que existen en la capital. También nos escribe Juan Martorano, que nos dice: en sintonía, Tatisa y arroba La Ventana Abierta, y bendiciones a tu sobrina nieta. Y se ríe. Ajá. Bueno, es que yo soy una tía abuela joven, joven y guapa. Y dice Soraya: ojo, los productos que vienen en el club son de empresas privadas de países cercanos. Pueden venir por otra vía a la venta. No, Soraya, pero sí están abriendo las cajas y sí están de baliza. Eso es un secreto a voces. Ni siquiera es un secreto a voces, es público y notorio. Bueno, tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días, Enza, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo andas? Bien, chévere, bueno. Aquí trabajando. De verdad, preocupado por la llamada de mi amigo de Latillo, Fernando La Presta. De verdad que yo he ido en algunos programas y me pregunto, Conatel, ¿qué hace con la ley del odio? ¿Entiendes? La otra cuestión, me pregunto también, con todo lo que está sucediendo, ¿qué pasa con la ley de precios justos, con la ley de precios acordados? Y luego también me pregunto que si en Venezuela hay otro poder público, porque tenemos la Asamblea Nacional de Desacato, la Asamblea Nacional Constituyente, y ahora apareció los legisladores del transporte ilegales. Ajá. ¿Qué digo yo? Que ellos hacen leyes, hacen decretos, las aplican y quedamos en los mismos. Por aquí me escribió en una cuenta, me escribió un camarada frente a eso que yo le dije sobre el problema del transporte. Mi camarada, la semana pasada yo me conseguí en Chacaito a un señor de Chea Blanca que se hace llamar presidente del Comité de Usuario del Transporte, y me dijo que él se ha reunido hasta con altos funcionarios del ministerio, ha planteado el problema del transporte y no le han parado. No, pero es que Osorio, ¿con quién se reúne? Con los camioneteros, pero se ha reunido con el pueblo, se ha reunido con los usuarios. Exacto. A él, claro, a él no le toca, como él no se tiene que guindar como un mono de una ventana, ni tiene que calarse el malandreo, pues sencillamente no le importa. Exacto, yo lo he vivido en carne propia, a mí no me lo están contando ni que lo oí, yo me he calado a mis malandros de esos malandros que tienen como colectores. Ajá. Pero realmente a veces me preocupa, porque parece que la Asamblea Nacional como que la nombramos, le dimos poderes plenipotenciarios y yo no sé cuándo va a comenzar a actuar. Ya lleva más de un año en el trabajo y nada que aparece, nada. Bueno, va a cumplir un año, perdón, y nada que aparece el trabajo. O sea, uno a veces se dice, bueno, se pacificó el país, crearon una comisión de la verdad, salieron un montón de cosas en contra de los delitos de odio y la semana pasada sueltan a los que cometieron esos delitos de odio. Exacto, entonces uno se pregunta, ¿entonces la ley de odio para quién es? ¿Ok? Bueno, de todas maneras, con las buenas noticias que dieron a ti hace rato, oí también en BTV a un funcionario de Hidrocapital que decía que en el este hay una bandita de individuos que se la pasan cerrando las llaves, como es supuestamente en el este, hay gente que tiene poder adquisitivo, entonces les venden los cisternas y procedieron a a decomisar la cisterna. Bueno, algo se está haciendo, pero no es lo que estamos deseando. Okay, buenos días y bueno, pa'lante, como dices tú. Claro que sí, pa'lante vamos, pa'lante es pa' allá. ¿Tenemos otra llamada, Brian? No tenemos otra llamada. Bueno, vayamos con informaciones. Y bueno, Héctor Rodríguez, el gobernador del estado Miranda, pues hace un anuncio interesante, ¿no? Que Miranda en mediano plazo será capaz de producir las medicinas del país. El gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, indicó que la entidad está trabajando para producir los insumos que las industrias farmacéuticas necesitan para la producción de medicina. Ojalá. Miranda tiene 14 empresas, 12 privadas y 2 públicas, casi todas al 10% de su capacidad por el tema de la materia prima. Estas empresas necesitan 260 moléculas, de las cuales 60 se producen en Venezuela, por lo que hemos hablado con las universidades para generar reproducción de moléculas, de las moléculas que faltan, que yo financio a los actores que quieran producir en la industria química. Miranda en mediano plazo será capaz de producir las medicinas para el país, expresó Rodríguez durante el programa José Vicente Hoy, transmitido el pasado domingo por Televen. El gobernador indicó que la entidad también está exportando flores a países como Estados Unidos y China, además de cacao y otros rubros, con la vista puesta en la obtención de divisas. Tenemos llamada, buenos días. Soy yo, discúlpame. El Fernando La Presta, amigo. Principio para unirme a ti en tu alegría por tu nieto, sobrino. Mi sobrina nieta, mi primera sobrina nieta. Claro, como yo no voy a tener nietos porque no tengo hijos, esta niña es mi nieta. Correcto. Caramba, estoy feliz. Sí, sí. Quiero unirme a ti con, como lo dijo Ali primera, ¿ves? Caramelitos para ella. Y hay una canción, una composición de Manuel Alejandro, española, que se llama Chicherías y Lentejuelas. Ay, qué bonito, ¿no? Sí, señor. Aparece en un disco de estas divas españolas, ¿cómo se llaman ellas? Que tiene el mismo número de la diva que cantaba con Juan Gabriel. ¿Rocío Jurado? Rocío Jurado. Okay. En el disco donde está Se nos cansó el amor, se nos perdió el amor de tanto usarlo. Se nos rompió el amor de tanto usarlo. Correcto. Ah. En ese disco aparece Chuchería y Lentejuela, preciosa canción infantil para un nacimiento o para un cumpleaños. Me uno a ti. Gracias. Y otra cuestión para finalizar, amigo. Mañana el ministro de Transporte va a tener un programa de 2 horas en Radio Mundial con Diógenes Carrillo. Ojalá que abran la participación. Él la abre en 1 hora. Esperemos. Pues bueno, sí, él abre en 1 hora para que pongan a llamar, sus quejas, amigo. Todos a llamar. Correcto. Gracias, Enza. Un abrazo grande. Gracias, querido Fernando. Bueno, continuamos. Y bueno, sobre el diálogo nacional, por una buena noticia también con esta jornada de diálogo. El diálogo nacional convocará esta semana a comuneros, intelectuales y trabajadores. Los comuneros han sido bastante maltrataditos últimamente, ¿no? Qué bueno que se reúnan con las bases que han estado apoyando al gobierno bolivariano y que han contribuido con la paz. Con la paz, el mantenimiento de la paz y el mantenimiento de la soberanía y nuestra autodeterminación. La segunda semana del proceso de diálogo nacional, convocado por el presidente Nicolás Maduro, convocará comuneros, intelectuales, trabajadores y la juventud del país con miras a determinar estrategias que contribuyan al perfeccionamiento de la gestión gubernamental. Así lo informó el jefe de Estado a través de su cuenta de Twitter, donde señaló que la jornada de reuniones se centrará en la búsqueda y ajuste de acciones para transformar el modelo económico, principal tarea del periodo presidencial 2019-2025. Esta semana arrancamos el segundo ciclo de diálogo, ahora con los comuneros, trabajadores, sectores productivos del campo, intelectuales, cultores, juventud, maestros. Afinemos las acciones que nos permitirán transformar el modelo económico. Esa es nuestra tarea central, anunció. De esta manera, el Ejecutivo continúa con la jornada iniciada el 23 de mayo, cuando se desarrolló un encuentro entre el excandidato presidencial Javier Bertucci y el presidente Nicolás Maduro. A partir de allí, la agenda del diálogo contempló reuniones con el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Bob Corker, del Banco de Desarrollo de América Latina, Luis Carranza, y con el nuncio apostólico Aldo Giordano. Directivos de medios de comunicación públicos y privados, representantes de COPEI y el Gran Polo Patriótico, gobernadores opositores e integrantes de la Asociación Bancaria de Venezuela también han protagonizado encuentros con el mandatario en el contexto del diálogo. El debate responde a la primera línea de acción orientada al diálogo, la pacificación y la reconciliación nacional de las 6 anunciadas por el presidente de la República ante la Asamblea Nacional Constituyente y que centrarán el accionar del Ejecutivo en la nueva etapa de la Revolución Bolivariana. Bueno, señores, les recomiendo, mañana pues lo comentaremos, Camioneteros Mediantes, un artículo, una serie de artículos de Juan Carlos Valdés que van a ser publicados, ya se publicó el primero en la página web 15 y último, una excelente página web que trata de economía, la dirige el economista Luis Salas, y esta serie se llama Tres causas concurrentes de la hiperinflación en Venezuela y sus posibles soluciones, porque hay que ser responsables, no solamente hay que criticar, sino también proponer soluciones, ¿verdad? Bueno, esta primera entrega es sobre, tiene que ver una, sobre una de las causas, que es lo del el tipo de cambio dólar-bolívar. Está muy interesante, está muy fácil de entender. A mí lo que me gusta de 15 y último es que es economía para quienes no somos economistas. Tiene un lenguaje bastante sencillo y uno ve las cosas con bastante claridad, ¿verdad? Que se los recomiendo. Lo compartí por la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta, y también por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3. Si nos da chance, pues lo comentaremos mañana. Como ya lo dijimos, Camioneteros Mediante. A ver. Ah, caramba, Milicia Cero publicó en el grupo de Facebook, pero... ok, está publicando, bueno, nada, sobre el conflicto de Palestina. Y Jorge Luis Uzcategui compartió un enlace. Fiscal General de Colombia revelará escándalo de compra de votos. Bueno, señoras, son las 8:51 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos agradecerles, como siempre, su fiel sintonía e invitarlos a disfrutar de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño. En la cabeza del Ministerio de Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la coordinación de gestión comunicacional, la viceministra Mari Peñán. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles, Brian Noguera. Cerrando la ventana la mañana de hoy, muy contenta y emocionada, esta servidora Enza García. Y les deseamos pues que tengan un día extraordinario. Nos vamos con un 2-3 fuera. Estoy contento. Chau. Silencio, man. grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.